Pues hoy habíamos decidido hacer una concentración aquí en frente a la sede del PP para reivindicar un poco lo que ha pasado con los mineros asturianos, reivindicar también la desindustrialización de la margen izquierda y las políticas de recortes sociales que está haciendo el PP, así como han hecho otros partidos, y eso, que están llevando a la miseria al pueblo que dicen representar. Entonces hemos decidido hacer un poco una escena en la que algunos compañeros se han disfrazado de mineros, para recordar eso, con el carbón de sangre, de los dejan en la miseria, los recortes, el hambre que les van a provocar. Un poco, bueno, lo del símbolo romano es para simbolizar un poco ese imperialismo, esa forma de imposición. Pues hemos sustituido el águila romana por la gaviota del PP con la bolsita del dinero, y en vez de poner las siglas de los romanos, pues hemos puesto las siglas del PP. Y luego más tarde subiremos a entregarles un escrito en el que eso, pues les ponemos los puntos que reivindicamos y les exigimos tanto a ellos como a sus superiores y al resto del partido que reconozcan su responsabilidad y retiren las políticas sociales y los recortes que están llevando a cabo, y presionen al resto del partido para que hagan lo mismo, no solo que se quede en esta sede.